Radio Urantia. Ahora compartiremos el programa El Baúl de los Tesoros. Dios, el Espíritu Infinito. Cuando Dios, el Padre Universal, y Dios, el Hijo Eterno, compartieron el primer plan pensamiento exacto, surgió Dios, el Espíritu Infinito. Entonces, la tercera gran fuente y centro actuó, y 1,000,000,000 de mundos perfectos llegaron a la existencia. Los mundos de Abona. Este universo central fue creado por él en obediencia a las voluntades unidas del Padre y del Hijo. El Espíritu Infinito es igual de único, original e inmutable que el Padre y el Hijo. El Padre se expresa a través de la personalidad del Hijo Eterno, el Verbo de Dios, mientras que el Padre actúa a través de la personalidad del Espíritu Infinito, el Dios de acción. La justicia se caracteriza por la implementación de la ley. La misericordia es justicia templada por amor divino. El Espíritu Infinito comparte la perfección y el amor del Padre, pero es más el ministro de misericordia del gran universo. El Espíritu es amor aplicado, el amor combinado del Padre y del Hijo. Dios el Padre ama a los hombres. Dios el Hijo Eterno sirve a los hombres. Dios el Espíritu Infinito nos inspira a encontrar a Dios. El Espíritu Infinito está presente no solo como sí mismo, sino también como el Padre y como el Hijo, y como el Padre-Hijo. Dios el Espíritu es la primera de las deidades del paraíso que reconocemos. Debemos ir a través de Él hasta el Hijo y del Hijo hasta el Padre. Cuando el plan del logro del Padre y el plan del otorgamiento del Hijo fueron formulados, el Espíritu Infinito puso en cooperación la colosal y universal empresa del Ministerio de la Misericordia. Este es el servicio que resulta tan esencial para la operación efectiva de los planes de logro y otorgamiento. Y todas las personalidades espirituales del Espíritu Infinito participan en el espíritu del Ministerio de la Misericordia, no solo en la creación, sino también en administración. El Espíritu Infinito real y literalmente funciona como ejecutivo conjunto del Padre y del Hijo. Así como el Padre atrae a toda personalidad hacia sí mismo, y así como el Hijo atrae toda realidad espiritual, así el Espíritu Infinito ejerce un poder de atracción sobre todas las mentes. Él indefinidamente domina, controla el circuito mental universal. Todos los valores intelectuales verdaderos y genuinos, todos los pensamientos divinos y las ideas perfectas son atraídos inequívocamente hacia este circuito universal de la mente. Por cada Hijo creador del Padre y del Hijo eterno, el Espíritu Infinito crea una compañera, una hija creativa. El término Espíritu Santo se refiere en realidad al circuito espiritual de las hijas creativas del Espíritu Infinito del Paraíso. El Espíritu Santo es un circuito original para cada universo local y está confinado al reino espiritual de dicha creación. Existen muchas influencias espirituales que, invariablemente, coinciden con el ministerio espiritual de las influencias combinadas del Espíritu Infinito y un Espíritu Madre del Universo Local, Hija Creativa. Has de saber que cuando tratas con los asuntos prácticos de tu vida diaria, estás en las manos de las personalidades espirituales que tienen origen en el Espíritu Infinito. Y estas personalidades del Espíritu Infinito están por siempre dedicadas al servicio del ministerio del amor del Padre y la misericordia del Hijo hacia todas las criaturas inteligentes de los mundos evolutivos. Estos seres espirituales constituyen la escalera viviente por la cual el hombre mortal sube del caos a la gloria. Radio Urantia, desde Latinoamérica hacia el mundo. Acabamos de compartir el programa Baúl de los Tesoros. Producción y edición exclusiva del equipo de Radio Urantia. Audios del libro Lo Básico de Urantia, de Mary Livingstone. Locución de Mora Franco. Cortina de fondo realizada por Mike Johnson.